Hola, buenas noches a todos, a las meñas, a la meño y todos los asistentes a este acto. Primeramente deciros que me enorgullece muchísimo haber recibido este galardón. Como la meño, para mí estar fuera me ha hecho una ilusión enorme a sentir más las raíces. Me habéis removido toda mi historia aquí, desde el día que lo sé. La verdad es que han sido unos días muy bonitos recordando cosas, y yo he hecho aquí, he venido a hablar de mi libro, así que vamos a ello un poco. Primeramente me gustaría dar las gracias a todos los que me propusieron para como candidato a este galardón, al Patronato de Estudios Alameños, por haberlo hecho posible, y sobre todo me gustaría agradecer la gente más cercana, a mi padre, mi madre, siempre trabajando, ¿no?, más horas que el sol, y eso me ha posibilitado a mí dedicar todas esas horas y más a hacer lo mío y llegar donde estamos, que todavía queda mucho por hacer. Mi hermana Marta, Raúl, Candela, que tiene la culpa de que venga más veces que nunca a Alhama desde que me fui. A mi hermanito Ruiz, con el que junto a Juan David echamos tantísimas horas con la música electrónica. Son locos ilusionados con todo esto y gracias a ellos dos también estoy aquí. Mi madre Monza, que no ha podido estar, madre adoptiva, a Isma, su familia. Mi expareja María, que me brindó la oportunidad de irme de Alhama y hizo que abriese todo eso en aquellos años realmente. Buscarte trabajo en esta zona con lo que yo hacía, que era sobre todo crear música, aunque la visibilidad me la esté dando ser DJ, era muy difícil. A su familia por todo el apoyo, amigos de aquí, de Barcelona, mil historias que hemos montado siempre, mi agencia, Acumas, 13 años desde que empezamos, soñando que podríamos dedicarnos a lo que nos gusta y lo estamos consiguiendo. Y a todo el mundo que al fin y al cabo siempre tiene una muestra de apoyo, sean las redes, sean la pista de baile, porque todo eso hace que uno tenga ilusión en seguir haciendo lo que hace. Y también a mi pareja Alba, que es la que aguanta todo, ahí siempre grabando, mucho bombo. Porque al final convivir con alguien como yo, entiendo que tiene que ser muy difícil, un poco divertido supongo también. Pero bueno, son muchas horas encerrado y con muchas locuras musicales, ideas que hay que plasmar, y ella siempre está ahí, así que mil gracias a todos ellos, porque sin ellos sería imposible. Me gustaría hablar un poco de mi ámbito de la música. Hace ya 14 años que me fui, y 26 años desde que empezaba a hacer mis primeras mezclas justamente en Radio Alhama, con la mesa aquella de búmetros analógicos enormes, eran como así, imagínate, parecía otra cosa, ¿no? Pero bueno, 26 años desde que empecé ahí, y deciros que mi profesión, a pesar de la visibilidad que tiene, de que estemos expuestos y ser un DJ a puertas de fuera sea algo muy reconocido, realmente el que consiga ser DJ no es precisamente ser DJ, es el trabajo que hay en la sombra, son pues... Desde que con Fernando Velasco y mi amigo Germán Ríos me instalaron un programa para hacer música, yo he estado ahí encerrado siempre, perdiéndome de todo, ¿no? Pero al final ganándome esto que buscaba. Por eso todas esas miles horas en la sombra que dan la oportunidad a estar fuera, pero siempre tienes que estar como a la última. Decir, hoy gusta, mañana no. 2014 pegué un pelotazo que me brindó que fuera profesional, digamos, profesional porque era remunerado, pero luego a lo mejor hay gente mucho más profesional encerrada en un sitio y no está siendo remunerada. Entonces, mi más sincero ánimo para toda esa gente que desde el corazón está haciendo algo. A mí me costó 15 años que se reconociera, que me llamaran fuera de España, que al final empezara a trabajar en España antes que aquí. Mira que aquí hicimos cosas en la comarca, ¿no? Siempre intentando abrir un poco esa pasión por la música electrónica, pero dar ánimo a toda esa gente que le gusta algo. Yo me dedico a la música, no estudié de música, no tengo ni idea de música, es todo oído. Por eso digo que cuando realmente te gusta algo, lo puedes conseguir, y tan solo pues mucha paciencia, constancia y en mi caso mucho bombo. Voy a beber un poquito. Hoy venía hablando con mi cuñado Raúl en el coche, precisamente cuando ya nos acercábamos a Alhama, que, porque estos días, ya digo, han sido muchos recuerdos, muchísimos. Es decir, tendría que haber escrito ya una biografía o hacer hoy una ponencia, porque eran tantas cosas que al final he tenido que resumir muchísimo. Pero me gustaría que quedaran hoy aquí, como usted bien ha dicho, don Andrés, me gustaría que quedaran aquí calcadas. El hecho de estar lejos del pueblo, yo recuerdo todo lo que vivía aquí, pero cuando vuelves es una nostalgia diferente. Es decir, ya no tienes el día a día de aquí, tu día a día es en otro lado, y siempre que vengo aquí ahora son recuerdos, ¿no? Es añoranza a otros tiempos. Al final mi vida está fuera, y realmente todo eso hace que cualquier sitio que vaya, entrevista, conozca a alguien, un promotor que me contrata, pues alama sea mi bandera, ¿no? Al final, para mí eso es sentirme ligado con mis raíces, con ser alameño. Que sea alameño es llevar en el alma los paseos con Estrellita, por los Tajos leyendo a Coelho, el Projoven, los cortijos con 14.000 vatios que nos escuchaban hasta en Loja, raíz electrónica, las visitas a los balnearios a altas horas de la madrugada, las caminatas por Los Ángeles, las tardes en los Tajos, los baños en el Romance, la moda del Tito, que polla hace, las vueltas a las Chorreras con las motos, en fin, mil cosas, las primeras ferias que hicimos, raíz electrónica, la Santana, el Molino, han sido mil historias que al final, eso es lo que es para mí alameño, y a cualquiera que me encuentro explicárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues que llegar al Cruce Vallarta y hoy con Raúl, pues decir siempre, ¿no? Mira la mar, qué bonito mi pueblo. Bueno, dejo por aquí, porque tengo una despedida, pero dejo por aquí. Alhama nunca ha tenido un festival de música electrónica como se merece. Yo la verdad es que estoy, es decir, al final llevamos muchos años. La agencia con la que empezamos, cuando empezamos había dos ballenas enormes. Ahora no es que seamos una ballena, pero tenemos muchos contactos, todas las agencias colaboran unas con otras. Se puede hacer algo muy bonito en Alhama con la música electrónica y hacerlo nosotros. Yo aquí estoy, algo íntimo, así para 15 o 20 mil personas. Y y ya me despido. Quiero dejar una frase que mi amigo José el Perro me decía mucho en aquellos maravillosos años en el Paz Angelo, y que la llevo conmigo, y la gente más cercana, al final mis amigos de fuera, conocen, ¿no? Y decía así: de la mar el mero, de la tierra el carnero, y de Alhama, Miguelillo el salero. Mil gracias a todos.